Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y cultural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que sintonizas aquí en directo en esta franja horaria, pero que también se remite en otros puntos del estado, como en Barcelona a través de Radio Bronca, en Teruel, en las ondas de Radio Chicharra, en Alcoy a través de Radio Activa, en Granada a través de Radio Almaina y también aquí la remisión que nos hacen desde Radio Chabolo en el barrio de Torrero, Zaragoza. Radio Chabolo, que por cierto lleva ya un año ocupando las ondas. Y que este viernes 16 lo van a estar celebrando, 16 de noviembre, en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y bueno, pues cómo no, desearles otros años más de emisión en las ondas libres. Os recordamos que durante la emisión en directo podéis llamar al 976 29 13 98, el teléfono de Radio Topo, para hacernos llegar vuestras sugerencias, quejas o todo aquello que nos queráis contar, sobre todo importante hoy en este día de pre-huelga general. También decir que también nos remiten a través de Radio Línea 36, esa radio online que se lleva desde el portal de Con Reformación y Música en Red, Línea 36 desde Villena, Alicante, y también nos escucháis desde a través del podcast tanto de Radio Bronca como el de Radio Topo, como el que colgamos nosotros en el blog de Ciutat Podrida, ciutatpodrida.blogspot.com. Así que muchas gracias a toda esa gente que semana tras semana seguís el programa. Para hoy tenemos preparado algunas novedades, también como la semana pasada ya sabréis no estuve emitiendo aquí porque teníamos la visita de Casualties, que tocaron junto con Zorras Adolescentes en la Sala López. Aproveché la ocasión y tirando de telefonía móvil grabé una entrevista con Jorge, cantante de la banda, en castellano, por supuesto. Si fuera en inglés ya me hubiese costado bastante más, así que después os pasaré esa entrevista que pues casi se fue a la media horita. La verdad es que tenía cuerda para rato y bueno, pues lo cortamos ahí donde se pudo. Pero bueno, eso, novedades, entrevista con The Casualties, agenda y algunos clásicos también sonarán aquí en el Ciutat Podrida de hoy hasta las 9 de la noche en Radio Topo. Pero antes entraremos con un clásico y hablaremos un poquito de lo que pasará mañana. Seremos incobernables. me begun to be another one. Held the enemy serving time. They drew the line, y'all. They criticized me for something. Ingobernables, este clásico de la banda de Madrid ya desaparecida Sin Dios, un tema que nos viene perfecto para darle banda sonora a esta jornada de prehuelga, de prelucha social, en la que todavía mucha ciudadanía no tiene muy claro el porqué, eso parece, esa ciudadanía que en su mayoría es la que nos ha llevado a esta hecatombe con sus malditos votos, con su maldito derecho a ejercer el voto, esa democracia que nos han colado de mala manera. Y encima, pues, ¿qué quieren hacer? Pues quieren seguir como si la vida, como si aquí no pasara nada. ¿Y por qué la gente debe salir mañana a la calle, 14 de noviembre? No, porque lo hayan convocado los sindicatos mayoritarios, como los vendidos y traidores de Comisiones Obreras y UGT, que ya sabemos de qué pie calzan, sino porque hay muchos más motivos para ello y no hay que justificarse ni escudarse con esas viles mentiras. Algunos motivos, por ejemplo, más paro y peores condiciones laborales, más desahucios que llevan a la desesperación más absoluta de las familias, más edificios solares y espacios vacíos y abandonados, más recortes en cultura y en sanidad que acaban enfermando y debilitando física y psicológicamente al pueblo para ser más manipulable, más rescates a la banca cuando se debería rescatar a las personas que están sumidas en la pobreza, más deuda impagable con dinero y que estamos pagando con nuestras vidas, más imperialismo que impide la soberanía de los pueblos que quieren gobernar sus vidas. Más racismo y xenofobia que enfrenta a las personas desde el prisma del odio e impide la libre circulación de las propias personas. Más líneas de privatización que hacen imposible a las personas intervenir en la financiación, la producción de bienes y la prestación de servicios, haciendo al rico más rico y al pobre más pobre. Más políticas para el desmantelamiento de la educación pública hacia la mercantilización. Más proyectos que arrasan e inundan nuestros pueblos, campos, montañas y mares. Más superficies comerciales gigantes para gastar el poco dinero que aún no nos han robado. Más monopolio de semillas y campos transgénicos que impide la soberanía alimentaria y aumentan el hambre en el mundo. Más represión y control policial y endurecimiento de las penas y condenas. Más impunidad a quienes sostienen y alimentan este sistema capitalista, fascista e imperialista. No es suficiente con todo esto y siguiendo con su política de represión, no nos dejan protestar, denunciar o manifestarnos contra este sistema que cada vez es más injusto, llegando incluso a recriminarnos que ser anti este sistema es un delito y podemos ser juzgadas, multadas y condenadas. Pues bien, estos son unos cuantos motivos bastante importantes por los cuales mañana hay que salir a la calle. No solo no hay que ir a trabajar, sino que no hay que quedarse en casa, sino hay que salir a la calle, hacerse visible el malestar y el descontento. Desde aquí, desde Radio Topo, junto con las otras radios libres de Zaragoza, como puede ser Radio Chabolo, Radio La Granja o Radio Mai, vamos a estar emitiendo durante casi 24 horas para el transcurso de la huelga. Desde los primeros piquetes os contaremos todo lo que sucede hasta pues las distintas convocatorias que hay en el transcurso de lucha social convocado para mañana 14 de noviembre. Ya sabéis, en el 101.8 nos podéis sintonizar, también en el 107.6 desde Torrero, en Radio La Granja lo haréis a través del 102.1 o en Radio Mai, la margen izquierda, a través del 102.8 de la FM. Todo ello en una emisión conjunta en la que os estaremos informando de todo aquello que sucede. Y por supuesto, esperamos que nos hagáis llegar vía telefónica, como ya os he dicho, en el teléfono, en el 976-2913-98, o a través del mail radiotopo@sindominio.net, pues toda esa información que creáis oportuna, que sea necesaria comentar por antena, pues para que llegue al máximo de gente posible. También deciros que a través de Arainfo y el centro de medias también van a estar dando información vía internet, y esto pues muy fácilmente lo podéis ver a través de arainfo.org. ahí también en la página web de Arainfo encontraréis toda la información de lo que se desarrolla tanto aquí en Zaragoza como en Aragón, como también en otros puntos del estado y de Europa. No olvidemos que hay convocatorias en otros puntos europeos de los que también haremos eco en estos medios. What a brother, no. Pues bien, vamos a empezar ya con la sección musical de aquí del Ciudad Podrida, con algunas novedades. Empezaremos con una banda que nos viene desde Euskal Herria, desde Bilbao. Ellos se llaman Destierro y nos traen ahora, aunque ya es una banda veterana, que ya ha sacado distintos EPs, nos trae su primer larga duración después de casi más de 3 años en silencio, de espera. Han estado un tiempo parados la banda, después estuvieron tocando en algún concierto, creo, si no recuerdo mal, hace un año. En el Defenestre Fest fue uno de sus primeros conciertos que dieron, otra vez de presentarse en sociedad nuevamente, y la verdad es que fue un conciertazo importante y muy potente. Algunos de nosotros estuvimos ahí, pudimos presenciarlo y estuvo elegantemente bien. Y bueno, pues ahora nos traen este LP llamado Orlok, con 8 temas de su crust, rápido crust metalizado. Muy potente, muy desesperado también. Destierro tiene ese deje de desesperación. Y editado, que está editado por 5 sellos. Encontramos sellos del estado como My Hair Empire, como Trabuk Records o La Humanidad es la Plaga. Y también encontramos otros sellos como Chao 666 Records o Angry Boys desde Alemania. Es un trabajo que está muy bien presentado. La espera ha merecido la pena, que se suele decir. Y vamos, este trío desde Bilbao se salen como personas y como banda, y lo vamos a comprobar con el tema que escucharemos de este álbum llamado Orlok, y escucharemos el tema La Orgía del Yo, Destierro. Así sonaba de denso este trabajo, el primer larga duración de Destierro, pero pues bueno, pues ya tiene una importante discografía a sus espaldas en formato EP, una banda que ha estado girando bastante por Europa, una banda con muchas tablas en el escenario y que bueno, pues que se han marcado un discazo muy bien presentado y que suena realmente del copón. Y seguimos con más material, vamos con otro material, ahora nos vamos al lado más oscuro de la música. Una banda que hace 15 días, cuando os la quería poner aquí, pues tuve un problema con, porque viene presentada en un CDR, y a veces ya sabéis que los aparatos reproductores no los acogen bien, según cual, pues los CDRs no los acaba de pillar. Y esto me pasó con la banda Malroïn, una banda que viene editada por el sello Polsa de la Mort, en un CD, y había sacado anteriormente de ellos un compartido en formato cassette. Y esta vez nos trae un CDR, pero muy bien presentado, con una cartulina negra, con un interior hecho, parece como un tipografía, como he dicho, a mano, de estos malignos seres, llamado Malroïn, que nos traen aquí en esta ocasión, en este trabajo, nos incluyen 7 temas de su nueva grabación. Y unos temas también, 3 temas más grabados en directo en la Mistalera, en el año 2010. Lo que tenemos de aquí de estudio, los temas nuevos, fueron grabados durante la Semana Santa del 2011, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues tienen títulos como Dulce Necrofilia, Instrumental, Llorar Sangre, Malroïn, 666. Y bueno, y buscamos información de esta banda por internet y bueno, pues nos dicen que empezaron en agosto del 2008 con un misterioso personaje, el Señor de las Sombras, se puso en contacto con Malom y Maquiavel, encargándoles la misión de reclutar 2 miembros más para formar la más abyecta de las bandas musicales que ha pisado este infame planeta. Estos serían Glencha y Chef. Podría seguir hablándoos de la biografía de este combo maligno musical, pero no lo haré. Porque, bueno, pues como podéis intuir y cuando lo escuchéis, pues bueno, pues se intuye una cierta ironía con estas palabras. Y bueno, pues esto lo comprobáis, pues para mí esto es una banda de punkarrismo total, llevado, mezclado con el black metal más frío, crudo, que pueda salir en la zona de Levante. Esta gente que tiene editado anteriormente, pues aparece en el recopilatorio del colectivo Basterra, en el volumen 2 y el volumen 3. Después tienen un directo del 2010, que es de donde saca los temas aquí que incluyen como bonus track, y después el compartido que os comentaba entre Malroïn, esta banda, y Corrosao, una banda brasileña que la sacaron en el 2011. Ya lanzan esto, con estos temas nuevos, y es lo que escucharemos por fin. Hoy sí que podemos escuchar ya este tema, escucharemos el tema Llorar Sangre, desde el último trabajo de Malroïn. We'll be right back. count of three, I want you all to tell me the name of my DJ. 1, 2, 3. Pues bien, así suena Mal Ruin, esta banda que hace 15 días no pudimos pinchar aquí y hoy por fin suena en el Ciudad Podrida, este trabajo editado, confeccionado elaboradamente, un CDR con su portada en cartulina negra, con libreto interior, a través que nos llega a través de las manos de Pols al Amor, un sello al que le tenemos mucho cariño y aprecio por todas esas ediciones que edita, todas con su peculiaridad, su particularidad y con un toque personal que hacen que bueno, pues que esas ediciones no pasen desapercibidas. Como tampoco ha pasado desapercibida en cuanto a la presentación de una banda, que nos venía de Salamanca, que ya estuvo sonando aquí en Osita Pudrida, una banda que se llama Hope for Youth, que presentaban un EP con 8 temas de hardcore punk de la vieja escuela, con poca técnica y mucha energía detrás de ello, y que nos lo traían con presentado en un EP de 7 pulgadas, pues con un sobre, con una marca así, con un sello lacado, con también un interior, con libreto, con las letras, muy bien presentado todo ello, también nos incluían un parche de la banda, y bueno, pues esto hace que estos trabajos pues los cojas con mucho apetito a la hora de pinchar todos en el plato. Esto es una edición limitada de 320 copias, y bueno, pues la verdad es que es un pedazo de EP, que si os gustan bandas como Minor Threat, Black Flag, 150 o Circle Jerks, pues yo creo que no debéis pasar por alto. Vamos a recordarlas, vamos a escuchar un par de temas, son temas cortos, escucharemos un par de temas, los dos que abren la cara B. Escucharemos el tema Libre de Miedos y escucharemos el tema Gafapasta, de esta banda de Salamanca formada en el 2010, llamada Hope for Youth, desde su EP. Hope for Youth con su tema Gafapasta, este último corte que hemos escuchado de esta banda de Salamanca, y nos venimos aquí a Zaragoza, donde hay una banda que ha pasado también por los estudios de Radio Topo, por el Ciudad Pudrida, presentando su primer trabajo. Ellos eran Warzone, y ahora pues bueno, pues recientemente este viernes pasado en el Quique Mur, el concierto organizado bajo el nombre de Stop Nazis por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, se despedirán durante un tiempo. Eso no quiere decir que la banda se separe, sino que van a estar un tiempo inactivos. Pues bien, esta banda sacó un segundo trabajo llamado The Caravan, presentado en 12 pulgadas, pero no deja de ser un single, un EP. Incluye 5 temas y una versión de los Weepers, de The Weepers. Y bueno, pues aquí lo tenemos, este trabajo que todavía no había sonado aquí en esta pudrida. Y deciros que el martes que viene los tendremos aquí en los estudios para hablar un poquito de ese punto y aparte que hacen en la trayectoria de Warzone, y hablaremos también del último que ha estado trabajando la banda, esa última gira que hicieron europea, una gira que tienen por Estados Unidos que están preparando en estos momentos, que va a ser a lo que van a volver la actividad, y bueno, pues que nos comenten ellos un poquito más. Esto va a ser el martes que viene, ya sabes, de 7 a 9 en la ciudad pudrida. Pero de momento vamos a escuchar un tema de este trabajo de Caravan, de Warzone, y escucharemos el tema que hemos escogido para hoy. Es Surrounded, de The Caravan. Funky beats. Somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Check this out. Y bueno, seguimos aquí en el Ciudad Pudrida. Hemos escuchado Warzone, esta banda de Zaragoza que tendremos el próximo martes en Radio Topo, hablándonos un poco de, pues, de este trabajo, de los próximos pasos de la banda, de este parón que decidieron hacer el viernes pasado. Y mientras seguimos pinchando alguna novedad, vamos con el nuevo trabajo de una banda que nos llega desde Birmingham. Ellos son The Last Under the Sun. Ya nos había llegado el primer trabajo de esta banda. Bueno, el primer no, el último trabajo que habían editado en el 2000, habían grabado en el 2005, pero lo habían editado en el 2010 a través del sello Iron Man Records, un álbum que contenía 17 temas llamado Gone, un álbum del que os habíamos hablado muy bien, puesto que, bueno, pues la verdad es que el sonido de la banda es muy personal, muy peculiar, y bueno, pues ahora nos traen un trabajo nuevo, editado en Digipack, también a través del mismo sello Iron Man Records, un sello también que funciona desde Birmingham, y que nos trae cinco temas en este Digipack a modo de EP. Una banda que lleva tocando desde principios de siglo, desde el 2000-2001, y en la cual encontramos a algunos miembros de otras bandas como Police Bastard, Jilted Generation o Lokey. Una banda que resulta peculiar por el punk hardcore que hacen, bastante caótico, a veces lento, a veces melódico, a veces muy rápido, y que a mí me recuerdan mucho, pues, el sonido Bremen, el sonido este de bandas como Kobayashi y tal, pero llevados, pues, a un toque punkarra, más desenfadado, más corrosivo. Qué mejor que escucharlo. La verdad es que este álbum de 5 temas, bueno, este EP de 5 temas, está muy bien presentado, suena muy bien, y los temas, pues, no defraudan en absoluto, como ya pasó con el anterior que había sonado aquí, no sé si te podía, con el álbum Gone. Así que vamos a escucharlo. Escucharemos el tema Okay Bye, y The Last Under the Sun, es su último trabajo, este EP titulado Hooligan Jihad. Y se me escapaba ya otro corte de este álbum, The Last Under the Sun, esta banda que llega desde Birmingham, Inglaterra, y editado por Iron Man Records, muy recomendable. Seguimos con más punk, aquí en el Suta Pudrida. Nos vamos hasta Luisiana, al año 82, donde una banda llamada Toxin 3 editaba un álbum llamado I Rock, I Ran Again. En su día fue editado y ahora, bueno, pues ya tiene un par de ediciones, ¿no? Si no me equivoco, el primero lo editó Hyped to Death en formato CD y luego Rave Up en vinilo. Y actualmente esta, la reedición que tengo yo aquí en mis manos, es del sello Burka for Everybody, este sello que nos llega desde Valencia, del que ya llevamos varios programas pinchando algo de lo que nos han hecho llegar en formato vinilo. Y bueno, pues ahora lo reeditan. Esta banda formada en Luisiana, como ya he dicho, en el año 79, y que este LP fue grabado en el 82, un punk super primitivo con, bueno, pues con pues un toque garajero, thrash, un toque muy a lo de Stooges también en algún momento dado, y bueno, pues con grabaciones precarias, pero que evocan muy bien pues el momento, ¿no?, de esa grabación. También que pues una portada súper provocadora, con una especie, no es una cruz que parece una esvástica, con la bandera sureña en medio. Bueno, una manera esta es de provocar el punk americano. A mí personalmente no me gusta en absoluto este tipo de provocación, solo me provoca náuseas, pero tampoco no, bueno, pues ya sabemos cómo funcionan estas cosas, y sobre todo con el punk americano, donde estos casos se daban tanto. Para nada es una banda ambigua, sino que es una banda simplemente polémica, como muchas de las que habían en el punk hardcore de principios de los 80 o finales de los 70 en Estados Unidos, que lo reedita Burka for Everybody. La verdad es que el documento sonoro merece bastante la pena. Está bastante bien lo que encontramos en su interior, y para ello vamos a escuchar dos temas que creo que representa bastante bien el sonido de la banda. El tema Middle Class, que abre la cara B, y después seguiremos con Dog Opera, un tema más rápido, más frenético, para que veáis un poco las dos vertientes y pues, del sonido de esta banda llamada Toxin 3, desde Luisiana en el 82. Of the bourgeoisie, I watch it and dry and a color TV. I'm middle class and I come out last. It's another set nine and it's such a drag. I wonder how many people I could bag, cruising the streets in the Corvettes, trucks and Trans Ams, not knowing they're looking at another Son of Sam. Bang bang, shoot 'em up. Bang bang, shoot 'em up. Dressed up, nowhere to go, I'm bored to the gill. I guess I go home and get myself dressed to kill. Well, I'll give my generals their thrills, it's war that pays the bills. In the darkness as the night stills, this ain't no fire drill. It's time to get dressed to kill. Bang, bang, bang, shoot 'em up. Bang, bang, shoot 'em up. Put up my American flag, put my boys in a prayer to them new dog tags. Sit back and watch as time drags, wait for them to come home in a body bag. What a drag. Add fear to emotion, we got enemies across the ocean. In the desert you won't need no suntan lotion. It's too late to strip the gears, the damn thing's in motion. Bang bang, shoot 'em up. Bang bang, shoot 'em up. Bang, bang, moral of the story. The moral is this: lucky to be stupid, ignorance is bliss. Yes. The moral of the story. The moral is this: lucky to be stupid, ignorance is bliss. Anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso. No me preocupa la sanidad pública. Que no me preocupa el sistema de pensiones. Pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Have you forgotten that once we were brought here, we were robbed of our name? Robbed of our language. We lost our religion, our culture, our God. And many of us, by the way we act. Bueno, pues te recuerdo que estás sintonizando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y el programa que te está acompañando de 7 a 9 de la noche todos los martes es el Ciudad Podrida. Y ahora, tras haber escuchado algunas novedades, pues nos vamos a ir ya con esa entrevista de la que os había hablado al principio del programa, esa entrevista que mantuve el martes pasado en la Sala López con el cantante de la banda de Nueva York, The Casualties, la banda que venía presentando su álbum Resistance y que estuvo tocando junto con Zorras Adolescentes. Estuve hablando con Jorge, pues nada, pues una charleta así bastante informal de cervezas después de su actuación. Y bueno, pues estuvimos hablando un poquito pues de los inicios, tanto de la banda como sobre todo pues los, la verdad es que se soltó de la lengua y empezó pues a hablar pues de sus inicios en el mundo del punk. Eso derivó pues hablando un poco de los problemas en Nueva York pues con los Peace Punk, o sea, lo que sería la banda, la gente más pues, concienciada, intelectual, como de bandas como Conflict, Crash, Flux of Punk Indians y tal, pues como también con la, pues con las bandas de hardcore más violentas y tal. Bueno, pues así, en sus propias palabras está muy bien. Hablamos un poquito de todo de esto, también de la paternidad punk, y después nos manda un saludillo. He intercalado, he editado la entrevista intercalando algunas canciones. Empezaremos escuchando el tema, un clásico, el tema We Are Half, de este clasicazo himno de la banda de Casualties, y después escucharemos a mitad de entrevista un par de temas del tema Corazones Intoxicados, un tema en castellano extraído de su último álbum Resistance, y después también el tema My Blood, My Life, Always Forward, también del álbum Resistance. Pues nada, pues os dejo con esta entrevista. Empezaremos con el tema este de Casualties, con este pedazo de himno, y nada, pues después seguimos aquí con más novedades y con la agenda. No os vayáis, ¿eh? Bueno, pues estamos aquí hoy con... Acaban de tocar Casualties con Zorros Adolescentes aquí en la Sala López. Y tenemos aquí a Jorge, un punk de Nueva York, veterano punk de Nueva York, que, bueno, curiosamente, pues, por nuestra suerte, pues, habla castellano, nuestro idioma, sí, y podemos entrevistarle tranquilamente y tal. Y, bueno, primero de todo, ¿qué tal el concierto aquí en Zaragoza? Me encantó, los chicos bien amables, y tuvieron un buen tiempo, todos ahí, como nos gusta la banda, bien entretenido, y los muchachos tuvieron un buen tiempo, sin nadie, nadie salió herido, gracias a Dios, porque la banda toca un poquito bien rápido, y en América siempre hay heridos, pero aquí normal todo, bien, bien. Así todos están felices. O sea, eso quiere decir que cuando, por ejemplo, tocáis en Nueva York, en Estados Unidos y tal, o sea, la manera de entender los conciertos es un poco más violenta, un poco más, ¿no? Muy violencia por allá, debido a la razón que la gente... Nueva York, California, Chicago, la gente es bien dura, bien fuerte y tanta agresión. Y hay bastantes pandilleros, y se meten en el punk también. Son parte del punk scene, sistema del punk, pero la violencia se pone tan fuerte entre ellos que hay veces que se dan puñetes, durante la canción se dan puñetes, duro, sangre, y luego de la canción se empiezan a abrazar. Es tratando de sacar toda la agresión. Incomprensible también, exacto, ¿no? Exacto, pero es a un poco no. Violento, bien violento, no poco, es bien violento. Y para nosotros, que todo salga bien. Pero a veces se pelean con los bouncers, no sé cómo se dice bouncers aquí, la seguridad. Ah, vale. Y ahí empiezan los problemas. Pero nosotros tratamos de mantenerlos en calma, siempre lo mejor que podemos. Pero es también la música que hacemos. La música que hacemos, hay que admitirlo, es bien salvaje y fuerte, y hace a un muchacho con tanta furia dentro del sistema, dentro del cuerpo, que lo quiere sacar ahí y lo sale y sale. Y yo lo entiendo. Y somos un poco culpables de eso, porque la música es fuerte. Sí, pero también como banda, ¿no? Como manera de transmitir el mensaje, ¿no? Sí. Casualty es un mensaje muy dirigido hacia la autoridad, hacia el poder. Exacto. ¿No? También es un poco responsabilidad también la manera de dirigir ese odio, sí, controlado, exacto, y canalizarlo. Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte, que a veces es suerte, que mis padres me hicieron crecer de una manera... De una manera educada. No todos tenemos ese privilegio. Y me enseñaron de chiquito a aceptar lo bueno y lo malo. Me metí en el punk, y en el punk hay bastantes cosas que no sé si serán malas, pero son un poco destructivos. Y yo sabía lo que quería hacer. Siempre fui antidrogas. Mis compañeros, a algunos les gusta hacer drogas, pero esa es su decisión. Yo siempre he sido contra eso. Y es el movimiento. Y lo que me gustó del movimiento fue que toditos fueron aceptados. No importa lo que hiciste. Y para mí, quiero unir a todos. Y la banda fue hecha para unirlos y para aceptar cada uno lo que piensa, fuera bueno o malo, pero aceptar y escuchar en vez de pelear. Y esa fue la razón de los casualties que vinieron a vivir. Y con el tiempo que lleváis, porque lleváis, ¿cuántos años lleváis casualties? La banda lleva 22 años. Y en los 22 años habéis visto una evolución, o tú por lo menos que ibas desde el principio, ¿no? Sí, sí. ¿Has visto una evolución respecto a esa perspectiva del punk ahí en Nueva York hasta ahora? Sí. Yo estaba en el punk antes de formar los casualties. Estaba en el punk en 1980, de niño. Y de mi niñez siempre vi lo que... En Nueva York. En Nueva York, sí. Yo vi a las bandas hardcore crecer y hacerse famosas. Pero no me gustó. No me gustó la razón, porque había mucha violencia. La violencia en el hardcore de Nueva York en esa época, en los 80. Toxic Front, ¿no? Sí. Compañeros que los conozco en esos tiempos, peleas de pandilleros, sangre, no era la banda, eran los fanáticos de ellos, y se peleaban, era una barbaridad, gente yendo a la cárcel, hasta había muertos, y gente se mataba, y no quería ser parte de eso. A mí, yo estaba más, me metí más en punk europeo y de Inglaterra, y me fui a un lado, y crecí mi propio movimiento poquito a poquito, de uno fue a dos, de fue a diez, de fue a veinte. Me metí, la historia va en el 86, mientras punk, yo me crecí, el punk movimiento crecía, el movimiento de Peace Punk o Pass Punk. Ya, Peace Punk. Yo me metí en eso. Como Crash. Sí, yo estaba en esa banda, Crash, Pink Indians. Finite, Trucks Pink Indians, y Conflict. Yo me metí en todas esas bandas, iba a demostraciones, pero ellos empezaron a tener sus propios problemas también. Empezaron a aprenderse un poco. Si no estabas en eso, no eras punk. Yeah. Si no eras parte, si no eras vegetariano, no eras punk. Empezaron a cerrar la mente. Y yo no crecí así. Yo siempre crecí de una manera, abrir mi mente a todos. Y hay que aceptar, a veces no hay que aceptar, pero hay que escuchar y hay que, no con la violencia, pero hay que por lo menos educar. Si uno escucha, escucha, si no, no, no, pero yo no voy a ir de puñete, si no, esto no es punk, no, no, nunca me gustó eso. Y me salí. Mis compañeros me decían por qué. Y yo les dije la verdad. Ustedes son bien, ¿cómo se dice en inglés? Egotística es inglés. Entonces, la palabra es, ¿me perdonas? El español no lo he hablado en 30 años. Yo dije, un poquito hipócrita. Hablas de paz y todo, pero si uno no escucha lo que tú escuchas, no eres punk. Eso no es verdad. Y me salí. Uno y un compañero nos fuimos un día y nos hicimos un mohawk de nuevo. Mira, cuando yo era chiquito tenía... Mohawk, quiere decir que está de nuevo. Sí, sí, de chiquito yo tenía el pelo chiquito, spiky, los Crash. Claro. Ese era mi estilo. O sea, pelos de punta para la gente que nos escucha. Sí, chiquito, todo de negro y me gustaba. Claro. Luego me metí en el Peace Punk cuando tenía mis dreadlocks. Tenía... Rastas. Sí, como rasta de verde lo tenía. Y luego me cansé de los muchachos de tanta hipocresía que yo y un amigo decidimos regresar a nuestro estilo. Los dos nos hicimos mohawks. Y regresamos y dice, ¿por qué te hiciste eso? Y yo le dije, yo sigo lo mismo, tengo la misma mentalidad, pero me gusta el punk y quiero escuchar lo mismo. Ustedes escuchan eso, es solo una cosa, yo escucho de todo. Y yo no quiero solo escuchar una cosa. Entonces, éramos compañeros, pero nos alejamos un poco. Y de dos nos hicimos cuatro, nos hicimos diez, nos hicimos cien, nos hicimos quinientos. El movimiento creció. En el Bronx, todo eso. Nueva York y, ¿no? Bronx, todo Nueva York. Vosotros sois ubicados todo en Bronx, Manhattan, ¿no? Sí. No, Manhattan. Ah, vale, vale. Lower East Side. Lower East Side. Y de repente la banda empezó entre amigos, se hizo grande y empezaron las peleas. Las peleas entre nuestros fanáticos y los fanáticos de ellos. Que los fanáticos, para la gente que nos esté escuchando ahora en este momento, fanáticos... Son los seguidores de una banda y tal. Sí, seguidores, manera, exacto, claro, eso claro. Es lo que trato de decir. Claro. Sí. Y entre ellos se peleaban por las ideas. Y nosotros éramos amigos de las bandas de ellos. Estaba, ¿por qué se pelean entre ellos? Lo mismo regresó de nuevo. Nada ha cambiado. Solo un nuevo estilo, las mismas peleas de siempre. Y nosotros decidimos ir de gira a otras partes. Y la gente escuchaba las primeras canciones que hicimos. Las primeras canciones que hicimos fueron solo Nueva York. Ni pensaban salir de Nueva York. Ni eran una banda de verdad. Yeah. Eran solo unos compañeros. La banda nunca se hizo para hacer dinero. La banda nunca se hizo para hacer nada. Eran solo los compañeros después del trabajo, hacer lo que nos gustaba. Y la vida nos trajo a todo el mundo. Y nos vimos viajando y estamos, ¿qué está pasando aquí? Estamos... Y de repente... Sorprendidos, ¿no? Sí, de salir ahí. Exacto. Y... algo que hay que enseñar a la gente, uno es joven, hacíamos un show en Nueva York, nos daban $100 y estábamos felices, habían 500 personas, nosotros felices, los muchachos todos felices, y un compañero, el dueño del club me dijo, ¿fuiste pagado? Yo dije, sí, ¿cuánto te pagaron? 100, el promotor me dio 100, y yo, te robaron, y dije, ¿cómo que me robaron? Dice, yo le di $5,000 y solo te dieron 100. Te robaron. La próxima vez viene directo a mí y hace el show conmigo en vez de ellos. Yo fui, lo hice. El tipo viene y me da los 5,000. Y yo, oh Dios mío, mira esto. Y me di cuenta que gente abusa. Los mismos punks abusan del movimiento. O gente que aparenta ser punk. Exacto. Pero no digo todos los peces, todas las ciudades son lo mismo, todos los lugares son lo mismo. No, porque también hay que reconocer que. O sea, aquí, por ejemplo, en Europa y sobre todo aquí en el Estado español, cambia mucho la dinámica de funcionar de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, que es muy distinto. O sea, ya lo habéis visto hoy aquí, que es un club más o menos grande y tal, sí, pero, sí, pero hay también gente autónoma funcionando y no funciona, sí, igual. Exacto. Y ahí fue cuando abrí mis ojos sobre esa parte de la vida de la música, y hay que aceptar, es parte de eso. Y me decidí envolverme un poquito más en eso, a aprender un poco más. Cómo y vigilar, ¿no? Sí, exacto. Porque está siendo abusado por gente. Y había un club que era, se llamaba, no sé cómo se dice en español, DIY. Do yourself, hazlo tú mismo. Sí, ok. Eso, había un club y todo era de muchachos trabajando para ellos. Y me empecé a averiguar. Ellos hacían el dinero, pero no lo usaban a los muchachos para hacer dinero. Y por 20 años haciendo beneficios para el club. Y ellos se llevan el dinero. Yeah. Y estaba, hey, es un buen negocio, los tipos. Y empezamos a insultar en las canciones. Y los muchachos que no entendían el insulto se vinieron contra nosotros. Pero nosotros sabíamos lo que decían, y algunos, you know, algunos muchachos aprenden. Vivimos una vida que tenemos de toda clase. Hay gente con un poquito de mente, gente mediana, hay gente alta, gente que bien educada, sabe más que yo, sabe el político, y otros que saben menos. Y yo los acepto a todos, pero hay muchos que no quieren educarse de una manera, aprender, y siguen todo lo que lo dicen. El orgullo. Exacto. Pero no es solo el orgullo, especialmente en América, que la gente es un poquito, la palabra que trato de decir, es un poquito la palabra, ¿cuál es la palabra en español? Una palabra que signifique lo que trato de decir. Tenemos tanto gratis que no nos damos cuenta. Y hay que tener privilegio, lo que tanto privilegio que tenemos, que hay veces que abusamos de lo que tenemos y no nos damos cuenta. Que somos afortunados, sí, primermundistas. Uh-huh. Exacto, ¿no? Y osados con, sí, el mundo ahí. Mira, lo que trato de decir, no quiero hacer la interview muy largo, no, pero o sea, hay que decir, me parece muy interesante lo que estás lo que contando. Trato de decir que mucha gente de clase alta se rebelan contra los padres, tienen tanto dinero y se van a vivir edificios abandonados. Hay dos clases de gente, los que vienen de clase alta y los que vienen de clase pobre. Los dos se van a edificios abandonados. Y el de clase alta habla tonteras, que esto no es punk. Después de un año ellos cambian, pero ellos tienen alternativa. Pueden regresar a mamá y a papá y vivir una vida normal. El que viene de la casa pobre no tiene eso. ¿Qué le pasa? Se hace un vagabundo de la calle porque no tiene lo que el otro tiene. Eso está empezando a pasar aquí también. Exacto. Entonces el de la clase baja tiene que pensar dos veces antes de hacer esa clase de vida, porque la vida que tenemos, hay que trabajar por todo lo que comemos, vestimos, pagar renta. Y es la vida de hoy día, y hay que aceptarlo. Estamos contra eso, pero si no lo haces, hombre, eres un vago y vas a perder de todo. Pero si tienes una familia que te ayuda en todo, o un grupo de amigos que de verdad está con fuerza unido, ahí está bien. Pero tienes que tener cuidado, como dije, hay ese grupo que viene de clase alta y pueden, cuando todo está feo, pueden regresar a mamá y papá y todo va bien. Yeah. Y eso yo vi en mi vida muchos años, lo vi. Compañeros, todos bien amigos, no los insulto, pero me di cuenta que eran rebeldes, insultaban, pero rápidamente fueron los primeros en irse y con su papá y mamá, si yo lo estuviera, afortunadamente, lo iría también casi, ¿no? Dejarte las raíces. Uh-huh. Pero yo no tuve eso. seguimos aquí con Jorge, cantante de Casualties, y nos hemos enterado hoy de, también de que él tiene también, igual que los que hacemos aquí el programa, que tenemos también criaturas pequeñitas, algunos de 5 años, sí, sí. Él también tiene una, claro, casualmente de 5 años. Sí, niño, sí. ¿Qué tal es lo de, cómo se ve la perspectiva esa de ser un papá punk? ¿Papá punk? Con una criatura de 5 años cuando hace un tiempo, incluso hoy en día, cantamos el No hay futuro, no, sí, future, sí. Y traemos niños y niñas al mundo. ¿Cuál es la manera de afrontar eso? Para mí es muy emocional. Cualquiera que seas un padre, la vida es todo para él. Todo lo que hago es para él. Cuando trabajo, es todo para él. La gira, te digo, yo como pan, queso, y eso es todo. El dinero va todo para él. Quiero que tenga lo mejor de la vida. Es algo normal de un padre. Ahora, nació del fruto del amor. Me enamoré, y salió, y me llamó, y sigo con mi mujer. Y ahora quiero que todo le vaya bien, a él le gusta la música. Y si quieren saber algo de mi vida, la primera palabra, después de ¡au, au!, como un bebé, la primera palabra que aprendió fue... Casualties. No, fue gol, porque a mí me gusta el fútbol. Y, ay, fútbol, y él gritó gol, y mí y mi mujer lo miramos y todos empezamos a reír. No puede ser. Sí, la... Y al niño le gusta la música. Dice que los Casualties es bulla, es mucha bulla. A él le gusta Elvis Presley, tiene 5 años, y le gusta los Ramones. ¡Ey! A mi hijo igual. Le encantan los Ramones. Al mío también. Me tiene agobiado con los Ramones. Él tiene una radio pequeña y toca Spider-Man de los Ramones. Siempre, porque le gusta esta edad de los superhéroes. Claro. Y el Spider-Man, los Ramones. Y me todo suena, eso. Me suena. Pero la vida ahora se me ha hecho todo para él. Y, pero la mentalidad sigue la misma. Porque siempre con la banda pensaba en los muchachos, en el movimiento. Y mi hijo es parte de la vida también. Uh-huh. Y nada ha cambiado. Y él sabe, yo le explico, tiene edad joven, pero yo le trato de explicar, ha ido a 3 de nuestros conciertos, y él entiende ya, a esa edad, entiende lo que trato de decir, entiende un poquito, él lo acepta. Y yo le dije, a veces se olvida un poquito, hay que recordarle, que lo que hago es parte de mi vida, y es parte del movimiento, y él debe crecer de la manera que él quiera. Que le guste, y cuando sea grande no me importa lo que sea, porque eso es para mí el punk. ¿Crees que con tal que seas una buena persona, amable y aceptar a todos, y eso es lo único que cuenta? You can take my time. la gente de Ciudad Podrida y la emisora, un agradecimiento por todo el por decirme mis palabras, un poquito largo a veces, pero como siempre, los casualties para la gente. Y a mí me gusta ver el amor, pero no el amor como paz y beso, pero el amor así, porque eso es lo único que existe a veces. La gente solo escucha esto, Gracias, hombre. Chévere. Polémica, polémica, polémica, polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión. Pues bueno, retomamos aquí tras esta entrevista con Jorge de The Casualties, que tuvo lugar el martes pasado en la Sala López, en un concierto bastante potente que hicieron con la banda Zorras Adolescentes. La verdad es que los que estuvimos ahí, un centenar de personas, disfrutamos de una buena sesión y velada punk. Seguimos en la Ciudad Podrida, seguimos aquí y nos vamos a encrudecer un poco en cuanto a sonidos. Nos vamos ahora hasta Almería, donde encontramos una banda llamada Lapidated. Una banda que nos hacen llegar a través de los compañeros de Velocidad Absurda, esta banda de Brutal Death de aquí de Zaragoza. Nos han hecho llegar una promo de dos temas, extraído de su álbum The Boat of Flesh, un álbum editado por Hecatombe Records, sello también de Almería. Una banda que también hacen un brutal death metal, bueno, la verdad es que con un sonido bastante chatarrero que han sacado en este trabajo. Los temas no están mal, pero el sonido la verdad es que creo que no les hace nada de justicia. Esto es un cuarteto que lleva Lapidated desde enero del 2010 tocando, y este, bueno, pues es su primer trabajo. Aquí tenemos solo dos temas, es lo que hemos podido escuchar de ellos. Y bueno, pues os voy a poner el tema que da título al álbum The Boat of Flesh, y para que os hagáis una idea de cómo suena el death metal de esta banda. Lástima, lástima de esa producción y de ese sonido. Vamos a escuchar este tema, Lapidated, desde Almería. Yeah. Y a escuchar esta banda de Almería, La Pirated, vamos con más novedades. Ah, nos vamos hacia Asturias y ahí encontramos una banda de brutal hardcore que lleva tocando desde el 2001. Una banda que estuvo tocando en Arrebato hace algún tiempo de la mano de Moflete Humano Producciones y que ha editado 4 trabajos. Una maqueta en el 2003, después el primer trabajo No hay paz, nuestra hora llegará en el 2010 y este que tengo aquí en mis manos, Mundo Enfermo. Estoy hablando de Merciless, una banda en la que, como ya os he dicho, empezó en verano del 2001 y que hacen un brutal hardcore, entre los cuales encontramos a miembros de la última etapa de los míticos Intolerance, esa mítica banda de Gijón. Una banda influenciada por bandas como Chromax, Allot War o Merauder. Este trabajo, Mundo Enfermo, está editado en CD por los sellos KTC, Domestic Productions, Fragment Records y Cruzade Records. Y aquí encontramos 7 temas, 7 cortes de, pues ya os he dicho, que suenan brutales, un hardcore potente, muy agresivo, y del que os voy a poner el corte No Acepto, un pedazo de corte en el que, bueno, pues la verdad es que también nos viene muy bien escuchar para el día este de prehuelga la intro con la que abren este tema llamado No Acepto. Con vosotros y vosotras, Merciless desde Asturias, impresionantes. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora. En este momento, se podría decir que la economía española ha entrado en la recesión. Es un terremoto de 8,8. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. No estamos en una crisis económica. El gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya. Ha pasado ya. Solo en enero Y tras escuchar a Merciless, esta banda que os comentaba que viene desde Asturias, tenemos otra banda formada por miembros de esta formación que acabamos de escuchar. Ellos se llaman Old Enemies y nos han hecho llegar un CD con cinco temas, a modo de EP, deducimos, o maqueta, pero muy bien presentado, con portada interior a color. Y qué deciros, esta banda pues nació hace escasamente un año, en verano del 2011. Y aquí, como os decimos, hay miembros tanto de Merciless como de Growing Up, de Black Panties Party, otra gran banda que encontramos por la zona de Asturias, como también de Intolerance, evidentemente, que había gente de Merciless, que tocan Old Enemies, que había tocado en la última época de Intolerance, y también de otra banda que a mí personalmente también me gusta mucho, The Awake, otra banda importante de hardcore que tuvieron en la zona norte. Pues bien, esta banda hacen un hardcore también muy clásico, muy de la vena de Nueva York, influenciado por bandas como más bien Psicofitol, Warzone o Judge. Vamos a escucharlos y escucharemos el tema Lies, tema Mentiras, y de esta banda que nos llega desde Asturias, Old Enemies, de este trabajo con cinco temas que a mí personalmente pues me ha gustado muchísimo. Es un hardcore que me gusta mucho más que lo que hemos escuchado anteriormente, aunque Merciless también me gusta el rollo rudo, potente, agresivo que tiene, pero soy más del sonido de Old Enemies, de esta banda que aparte hemos podido leer hoy en Facebook y tal, que están preparando una nueva grabación, la esperaremos con ansias. Y desde aquí, pues como no, agradecer a Gus que nos haya hecho llegar estos dos trabajos de sus bandas, y pues que es un placer en el Ciudad podría pinchar ese tipo de material. Vamos a escuchar Old Enemies y su tema Lies. Amargados, porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, ha sonado la sintonía de convocatorias de la agenda. Agenda musical, cultural y social de esta semanita. Como no, empezamos por recordaros la cita de mañana, la cita a la que mañana todo el mundo debe acudir, debería, si tiene algo de dignidad. Se trata de la huelga general, convocada 14 de noviembre, miércoles, y pues ya sabéis, empieza desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del mismo 14. Sabéis que aquí en Radio Topo vamos a estar haciendo una emisión especial de seguimiento de la huelga, que podéis seguir a través de 101.8 de la FM o también a través de las ondas de Radio Mai, Radio La Granja o Radio Chabolo. También a través del portal arainfo.org, ahí se centraliza el centro de medias y podréis encontrar información vía internet de todo el transcurso de esta jornada de lucha social. Detener la producción, sabotear el consumo, ocupar la calle, interrumpir el flujo de mercancías, paralizar la ciudad y estrangular la economía. Y ya de convocatorias, pues nos pasamos ya al viernes, donde ya os comentaba al principio del programa que Radio Chabolo cumple un año ocupando las ondas y lo van a celebrar este viernes 16 de noviembre en el Centro Social Ocupado Quiquemur, la antigua cárcel de Torrero, y tienen preparados a las 4 una maratón de radio. Anímate a participar a las 4 horas de emisión interrumpidas. A las 8 tienen una charla bajo el nombre de Sáhara, lucha contra la ocupación fascista, con el Hosni Nodur, activista y expreso político saharaui, y que esto lo organiza el Comité de Apoyo del Sáhara, algo que está incluido dentro también del Noviembre Antifascista del 2012. Y a las 10 tienen un concierto con Morehead, que es un dúo de divit punk apocalíptico desde Las Arte, y Deserción Punk Hoy Zarrapastroso desde Barcelona. Toma ya. Un poquito antes, de 8 y hasta las 10, o sea que si sois veloces podéis ir a los dos conciertos. Pues a las 8 hay un concierto en el que está tocando la banda de Santander, Crisis Christ, una banda relativamente joven, pero que lleva desde el 2009 pateando culos con su arrollador Grindcore Crust. Relativamente, ¿por qué? Porque los cuatro componentes de la banda son todos unos veteranos en esto de la ruidera y han pasado por otras formaciones como Cementerio Show, Burning Cuchillo o Crystal Moors, al lorito. Han editado por el momento dos compartidos, uno con los madrileños Rageous Intent y otro con Savage Terror Nation, y ahora están a la espera de su próximo trabajo, que, por lo que he podido leer por ahí, habían recogido el pasado fin de semana en Almería, que han estado tocando de la mano de Hecatombe Records, pues les ha sacado un larga duración. Junto a la visita de Tierras Mañanas de Crisis Sky, está tocando Almax, último concierto de esta banda 100% arrebato, 100% hardcore, que se despide, dice un hasta luego, para presentarse dentro de un tiempo con una nueva formación, incorporando algún miembro más a esta formación, a este cuarteto. Ya sabéis, despiporre asegurado. Esto será el viernes 16 a las 8, muy puntual, puntualidad inglesa, en Arrebato, calle José Palafox, número 28. Concierto que nos llega de la mano del colectivo Moflete Humano 9 y la propia Asociación de Vecinos Arrebato. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Crisis Christ, este nuevo trabajo, este próximo trabajo, un tema llamado Los Ojos de Nankin, y escucharemos esta aberración sónica que la podemos degustar el viernes 16 en Arrebato. Y bueno, escuchar este tema de Crisis Christ, que está en el viernes 16 en Arrebato junto con Almax, otra convocatoria que hay prevista para el sábado 17 en Arrebato también, y que nos trae la gente de Producciones con las Uñas. Se trata de la visita desde el Reino Unido de Fat Witch, desde Brighton, uno de los tríos de noise rock más asombrosos que visitarán estas tierras de la temporada de lluvias, y de Shudder Pulps, un divertidísimo combo de Anglo Yeye, directamente desde Londres. Esto también empezará a las 8 de la tarde puntualmente y está proporcionado por Producciones con las Uñas en Arrebato. Y la gente del sello distribuidor anticomercial Sorkin Gale, Vanna Ketak, nos hace llegar una convocatoria, que el festival que hacen cada año Sorkin Gawa, en esta ocasión es la novena edición ya. Festival anticomercial que por noveno año organizan y que se celebra el próximo 24 de noviembre en Cizur Mayor, Navarra. Y del cual, qué mejor que poneros la cuña que nos han hecho llegar. El próximo sábado 24 de noviembre, en Cizur Mayor, Navarra, novena edición de Sorkin Gawa, en el Gasteche Esparru. Almuerzo vegano, debate sobre anarquismo en Euskal Herria, comida autogestionada, concierto folk con De Hiedra, batucada. Y en el frontón, feria de distris. Y a las 7, conciertos: El Conde Rata, San Blas Posé, Siete Balas, Criatura, Atrincherados, Brutus Doctors, Vide Bacarra y Pilindrajos Bay. Yeah. Pues bien, tras la agenda hemos escuchado este hit. Este hit, si alguien lo ha reconocido, esto era Napalm Death en el año 85, su maqueta previa al legendario Scum, legendario LP que puso una semilla para eso que después hemos llamado Grindcore. Pues como podéis comprobar, este tema en concreto, Instinct of Survival, el tema con el que también abrían su LP Scum, pues sonaba bien distinto. Sonaba bien distinto, con una formación en la que, bueno, pues en el Scum ya conservaba una o dos personas solo. Ahora no recuerdo muy bien de los que tengo aquí, esto yo lo tengo extraído. Esto es una maqueta, como ya os he dicho, llamada Hatred Surge, del año 85, y yo lo tengo aquí en una edición, en un bootleg que le sacó un sello llamado Never Headlight Records, una edición limitada de 300 copias de este documento sonoro de lo que fueron pioneros y han sido los putos jefes del grindcore, indiscutible, vamos. Una banda con casi 30 años de trayectoria, 30 años con un contenido social en sus letras y político, cosa que se aprecia y se valora enormemente. Por eso han llegado no solo al público más grinder ni metalero, sino también al público punk, como se ve aquí en sus raíces. Y es una banda que va a estar tocando aquí el martes 29 de enero por primera vez en Zaragoza, en la Sala López. Junto a ellos estarán Imura, esta banda también de grindcore, de aquí un máximo exponente de grindcore local, también con letras con contenido político y social. Y bueno, pues es todo un honor tenerlos por aquí, un evento en el cual no vamos a faltar, os lo aseguro. Así que vamos a escuchar un poquito más de Napalm Death. Ahora nos vamos hasta un álbum editado en el año 92, primer álbum, si no recuerdo mal, con el batería Dani Herrera, cuando se fue ya Mike Harris. Aquí ya tenemos al difunto Jess Pintado, guitarra de los también míticos Terrorizer. Aquí tenemos la formación, ya en el año 92 teníamos la formación con la que nos van a estar acompañando el próximo enero del 2013 en la Sala López, pero a falta de esa gran vacante como era la guitarra de Jesse Pintado, miembro de Terrorizer, y que falleció hace cosa ya de, pues no sé, no recuerdo muy bien, 2, 3 años, 4, el tiempo a veces pasar rápidamente. Pues bueno, pues esto que vamos a escuchar es el álbum Utopia Vanished, un álbum que a mí también me encanta bastante, editado en el 92, y vamos a escuchar el tema Dementia Access, ya una sobrecarga, sobredosis de grindcore en estado puro, esta muralla sónica llamada Napalm Death, que tenemos el placer de tenerlas aquí el 29 de enero en la Sala López junto con Imura. Let's go. Impresionante este Dementia Access, este tema de la banda de Birmingham, Napalm Death. Este dio su álbum Utopía Vanished, un álbum que editaron en el 92 y que fue el primero en el que tocaba Danny Herrera la batería. Se había ido Mike Harris, uno de los casi fundador de la banda, para dedicarse pues a sus proyectos más industriales como Scorn. En esta formación, al igual que en Harmony Corruption, encontramos a un joven Mike Harris, que bueno, pues que un americano que había hecho una banda junto con Mike Harris, que se acaba de ir. Esto es un poco complicado porque los dos se llaman, tienen el mismo apellido y se llaman casi iguales, que habían hecho una banda conjuntamente llamada Defecation. Pero ¿de dónde venía el jovencito Mike Harris? Venía de una banda llamada Raked Pigs, que hacían un primitivo grind death metal apuncarrado también, del cual editaron dos trabajos. Una banda formada en el año 87 en Las Vegas, que editaron dos álbumes, Life and Learn en el 89 y Streets Related en el año 90. Y vamos a escuchar, vamos a recordar cómo sonaba este Life and Learn en el año 89, esta banda del jovencillo Mitch Harris, actualmente guitarrista, único guitarrista que tiene Napalm Death, y escucharemos el tema Just Friends para que os hagáis una idea de este primitivo sonido de Right to Speak desde Las Vegas. Y tras escuchar este tema de Right to Speaks, vamos ya finalizando el sitio de podrida de hoy. Antes, por eso, escucharemos algún clásico. Nos vamos a inicios de los 80, otra vez retrocedemos en el tiempo y volvemos al Reino Unido, concretamente a Londres. Y ahí teníamos una banda llamada The Baruchers, una banda mítica, legendaria, que también ha pasado por aquí, por Zaragoza y en el estado, ha estado girando. Y tenían un hit llamado Protest and Survive, Protesta y Sobrevive, del cual vamos a escuchar ahora mismo, y vamos a ir calentando motores para esta jornada de lucha social, de huelga general, que tenemos para mañana, 14 de noviembre. We'll be right back. Protest and Survive, Barukers. Y ya llegamos a las 9 de la noche. Nos vamos a ir ya despidiendo de este martes 13. Ya que por suerte no nos ha ocurrido nada extraño. Podría haber pasado cualquier cosa aquí. Ya sabéis que los duendes a veces aparecen en el estudio y hacen cosas raras, pero hoy no, hoy nos han perdonado. Y bueno, nos vamos a ir recordando la convocatoria de mañana, huelga general. Sabéis que en el portal arainfo.org podéis encontrar las distintas convocatorias. También a partir de hoy, de las 12 de la noche, podéis estar al corriente de lo que va pasando con los primeros piquetes que hay por la mañana, las primeras acciones que se van a desarrollar en el transcurso de la huelga general. También a través de aquí de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, estaremos haciendo una emisión especial para ir siguiendo el transcurso de toda esta jornada de huelga. Una emisión conjunta con otras radios libres de Zaragoza, como Radio Chabolo en el 107.6 de la FM en Torrero, Radio La Granja por la zona de San José, 102.1, y Radio Mae, la margen izquierda, 102.8 de la FM. Ya sabéis, podéis estar al corriente y también nos podéis informar, nos podéis ir llamando, podéis a través del Twitter, a través de nuestro teléfono, pues de todo lo que, pues que creáis importante, que demos voz aquí desde Radio Topo y desde los medios de Contrainformación. Pues nada, hasta la semana que viene, hasta el próximo martes en el que estaremos entrevistando a Warzone en el Ciudad Podrida, y nos despedimos con un tema perfecto para poner banda sonora a la jornada de mañana. Nos vamos escuchando Poag desde su trabajo El Diario de una Democracia y el tema Huelga. Hasta la semana que viene. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Ellos por mí. ¡Huelga! ¡Huelga! Revolución.